Entonces, pues esperamos que sea por hoy, que estemos aquí. Y gracias a Dios también, que tampoco aparentemente nadie tiene este salón a esta hora, ya lo pudimos mover. Perdonen ese inconveniente, yo tampoco estaba consciente de eso. Y no, casi hemos tenido que improvisar. Más adelante hablaremos más de la asignación si tienen dudas, pero voy a empezar la clase. En la clase pasada nos quedamos trabajando la sección 3.3, no la pudimos trabajar completa, pero nos quedamos demasiado tiempo en esto de la computadora para el ejercicio de la asignación. Y nuevamente recalco que me tomé ese espacio de tiempo para enseñarle algunas cosas en la computadora, pero a veces en la cuestión del tiempo que tenemos, porque tenemos más temas que cubrir, yo quisiera quedarme todo el tiempo del mundo en este tema y hacer muchas cosas en la computadora, pero hay otros temas y si me quedo demasiado tiempo, yo tengo que cubrir aquellos temas. Y entonces se me haría difícil a mí y peor a ustedes porque tendría que ir demasiado a las millas y son temas más complicados de lo que hemos visto ahora. Cuando entremos a probabilidades, yo quiero como cogerme ese espacio y que ustedes tengan también un poco de flexibilidad de tiempo para cuando estemos trabajando con probabilidades. Bien. Estábamos trabajando el tema bajo la sección 3.3, lo concerniente a medidas de forma de distribución. Y hemos estado hablando a través de este capítulo 3 de que en estadística, cuando trabajamos datos cuantitativos, estamos mirando a los que trabajamos ustedes, que tienen que trabajar datos para quizás más principalmente para sus campos, que es de administración de empresas, pero en todos los otros campos de saber que trabajan estadística y están estudiando algún fenómeno y recopilan una data cuantitativa para explorar, estudiar ese fenómeno, le interesa saber medidas de tendencia central, como media, moda, mediana, todo eso que usted tuvo que hacer para la asignación, medidas de tendencia central, le interesa saber medidas de dispersión, cómo esa data se dispersa, si está muy esparramada o más unidita alrededor de esa media, y le interesa también conocer medidas de forma, que es que cuando esa data la graficamos, hacemos un histograma de ella, pues veamos si esa data tiene una forma simétrica o tiene una forma que no sea simétrica, o sesgo a la izquierda, sesgo a la derecha. Eso es parte de lo que se explora en unos datos estadísticos. Y habíamos hablado la otra vez sobre el índice de sesgo, que aunque habíamos hablado en el capítulo 2 de la forma de los histogramas, la forma simétrica, la sesgo a la izquierda, sesgo a la derecha, el índice de sesgo es una medida matemática que nos ayuda a entender con más precisión si existe la distribución es perfectamente simétrica. ¿Cuánto es el índice de sesgo? Habíamos hablado. Si para una distribución que fuese perfectamente simétrica, el índice de sesgo debería ser ¿cuánto? Índice de sesgo. Habíamos dicho que el índice de sesgo era cero para distribuciones perfectamente simétricas. Ahora, para una distribución que fuese con un sesgo a la derecha, ¿qué valores debía tener el índice de sesgo para una distribución que fuese sesgada a la derecha? ¿Dime? Era un sesgo positivo, porque entonces iba a darnos un índice de sesgo positivo, valores positivos del índice de sesgo. Y naturalmente un sesgo negativo, que era un sesgo a la izquierda, donde la distribución muestra que la cola de la izquierda es más alargada que la cola de la derecha, nos iba a dar un sesgo negativo, un número negativo de sesgo. Y que yo le dije pues que a veces el sesgo es moderado, un número negativo menor entre 0, en el caso del sesgo a la izquierda, un número moderado entre 0 a negativo 1, pero valores ya cercanos a negativo 1 en este caso, o mayores menores de negativo 1, ya era un sesgo a la izquierda fuerte o amplio. Y en el caso del sesgo a la derecha, que nos daba un número mayor que 0, entre 0 y 1, en la medida que fuese un número más entre medio de 0 y 1, pues un sesgo moderado a la derecha, pero valores ya cercanos a 1 o mayores que 1, era un sesgo fuerte a la derecha. Eso lo habíamos explicado en la clase anterior, el PowerPoint entonces está ahí, lo habíamos explicado. Lo otro que estábamos trabajando de la clase pasada y que nos quedamos fue lo concerniente a los valores Z. Y nuevamente, los valores Z son los valores que nos ayudan a localizar, es una medida de localización relativa. O sea, es una son una medición que nos ayuda a conocer a qué distancia está cualquier dato con respecto a su centro, su media. Eso es lo que busca los valores Z. Usted, ya una vez usted sabe en un conjunto de datos cuantitativos cuál es la media. Ya usted, cuando ya usted sabe cuál es la desviación estándar, pues ya usted puede, cualquier dato del conjunto, saber a qué distancia se encuentra de ese centro. Y en la estadística a nosotros nos interesa mucho eso, ¿verdad? Tenemos aquí la media, la desviación estándar X, y estos son los valores X, y hay unos valores estandarizados. Cualquier valor del conjunto, vamos a suponer que aquí sea 2, por ejemplo, pues yo puedo buscar un valor Z que corresponda a ese número. Por ejemplo, vamos a darle a esto algo. Vamos a decir que tenemos una media aquí de 10 y una desviación estándar de 5. Y queremos buscar ahí el valor Z correspondiente a... ¿Cuál es el valor Z correspondiente a X igual a 2? Porque me interesa buscar en ese punto allí cuál es ese valor Z. Entonces lo que hacemos es que para ello pues planteamos la fórmula que aprendimos. Z es igual a X menos... Bueno, vamos por partes. Yo les enseñé esto primero hablando de datos muestrales, así que vamos a trabajarla primero para datos muestrales y después trabajamos con datos poblacionales, porque la misma se aplica a datos poblacionales. Así que voy a cambiarla por X barra y desviación estándar muestral es que planteamos y sustituimos los valores. En este caso X igual a 2, pues la X barra es igual a 10 y la desviación estándar es igual a 5. Entonces 2 menos 10 es igual a negativo 8, y negativo 8 dividido entre 5, eso es cuánto. Negativo 8 dividido entre 5, eso nos da a negativo 1.6. Yo puse este 2 aquí y estoy mal. Si 10 es la media, el 2 tenía que estar aquí. Disculpen. Aquí. ¿Qué queremos buscar? Así que tenemos aquí que ese valor Z es igual a negativo 1.6. Y nuevamente, para la media siempre el valor Z va a ser igual a 0, y en este caso lo que está indicando es la distancia que se encuentra este dato de su media. O sea, a qué distancia se encuentra ese dato de su media, pues en este caso se encuentra a una distancia de negativo 1.6 desviaciones estándar, que es la media de dispersión, con respecto a su media. Ese dato se encuentra a negativo 1.6 desviaciones estándar con respecto a su media. Y claro, vamos a estar hablando unas cositas sobre los valores Z, pero en este caso pues vamos a ver que este dato no está tan alejado, no está tan alejado de su media, su valor central. Lo mismo pudiésemos, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a suponer que tengamos aquí un número grande aquí, 30, por ejemplo, 30, X igual a 30, y queremos buscar cuál es su valor Z, que no lo conocemos. Pues lo mismo planteamos aquí, voy a anotarlo por acá nuevamente, cuál es el valor Z. ¿Ya? Valor Z para X igual a 15 bajo esas condiciones de ese ejercicio, y planteamos la fórmula, X es igual a Z es igual a X menos X barra dividido entre la desviación estándar, X, pues sustituimos el 15 porque X igual a 15, y X barra ya sabemos que es 10, y la desviación estándar es igual a 5. Yo puse 15 y era 30. Punto. 30. Así que 30 menos 10 es 20, dividido entre 5. Eso es igual a 4. ¿La desviación siempre va a ser 5? No es que siempre la desviación estándar va a ser 5, es que en este caso, en las condiciones de este problema, las que ya yo les dije que la desviación estándar era 5 y la media era 10. O sea, usted va a poner cuál es el paso de desviación estándar. Sí, ya sea el ejercicio en el libro, le va a decir. Siempre va. O si el ejercicio le da unos datos y no le da ni media, ni la media ni la desviación estándar, ¿qué es que usted tiene que hacer? Usted tiene que calcular. A eso. Pero sí, para trabajar los valores Z, en otras palabras, lo que buscamos con los valores Z es buscar qué distancia relativa se encuentra cualquier valor con respecto a su media, pues tenemos que aplicar esta fórmula, que es valor Z es igual a el dato que queremos, al que queremos buscarle el valor Z, le restamos la media y a eso lo dividimos entre la desviación estándar. Y en este caso, pues, vimos que para X igual a 30, para esas condiciones de ese ejercicio, el valor Z medía 4. Y ese valor Z aquí medió a 4. ¿Eh? Y eso significa que ese valor de 30, ese dato de 30, está a 4 desviaciones estándar. Vamos a decir así, 4 desviaciones estándar. Vamos a ponerla con la S. Desviaciones estándar con respecto a la media. Y vamos a ver más adelante que 4 desviaciones estándar, o sea, 4 veces la desviación estándar de distancia es una distancia bastante considerable. Y eso es lo que buscan los valores Z. Tan simple como esto. Yo le hago una pregunta como esta, bajo unas condiciones de un problema, ya sea en el libro o un examen, pero principalmente en los problemas del libro, pues van a haber situaciones donde le dé ya la media, la desviación estándar, se salvó, no tiene que calcularla, y le pide, pues búsqueme el valor Z de tales valores. Pero usted, para cada uno de esos valores, le calcula todo el valor Z. Es convertir el dato regular en un dato estandarizado, que es lo que busca los valores Z. Bien. Yo les dije que, por ejemplo, a un conjunto de datos completo, podemos buscarle todos esos valores Z al conjunto de datos que estemos considerando. En este caso, en este ejemplo de la renta de apartamento, hemos considerado aquellos 70 datos, aquella muestra de 70 datos, y ya nosotros de ejercicios anteriores conocíamos la media, que era 490.80, conocíamos también la desviación estándar, que era 54.74, y que era cuestión de, para todos, buscar hacer ese cálculo manual, o también se puede hacer en la computadora, ¿sabes? Si usted tiene ese listado de datos, usted se va a una celda aparte, a una columna aparte, y hace eso mismo para en cada celda, para cada uno de esos datos. En este caso, pues los distintos datos, habiendo sido ordenados, si no me equivoco, aquí estos son los valores estandarizados para los datos de los renta apartamentos que están ordenados en forma ascendente, desde el más pequeño hasta el más grande. Vemos que el dato más pequeño está a una distancia de su media de negativo 1.20 desviaciones estándar, mientras que el dato más grande del conjunto está a 2.27 desviaciones estándar. ¿Eh? El negativo lo que te está diciendo es que el dato es menor que la media. Si el valor Z es un valor negativo, lo que te está diciendo es que el valor real, ¿no?, el valor de X es menor que la media. Si el valor Z es un valor positivo, pues lo que te está diciendo es que el dato del conjunto es un valor que es mayor que la media. Eso es lo que quiere decir los valores negativos versus los positivos. Entonces, le puedo decir que, dado que este es el dato más pequeño y está a una distancia de negativo 1.20, voy a hacer la representación más o menos. Las condiciones de este ejercicio son una media de 490.80, una desviación estándar muestral de 54.74. Más o menos, me parece que el histograma era como medio cercado. Eso no, los datos es 490.80, esa es la media. Ya sabemos que siempre el valor Z de la media va a ser 0. Y vamos a suponer por aquí, más o menos este negativo 1.20 está por aquí y el 2.27 está como por aquí, 2.27. Estamos hablando de que me parece que el dato más grande, más pequeño era 425 y el dato más grande era 615, si no me equivoco. El dato del conjunto como tal. Estamos hablando de que ya todos los datos de ese conjunto están aquí en esta zona. Todos los datos de ese conjunto básicamente están dentro de... Están bastante alrededor de la media. Están bastante alrededor de la media. No hay datos que sean muy distantes alrededor de esa media. Eso pues. Entonces, como esto de los valores Z, lo que queremos buscar es esto de saber las medidas relativas, de qué datos se encuentra, qué distancia de la media y las cosas. Hay unos teoremas importantes en la estadística que aplican a esto. Uno de ellos es el teorema Chebyshev, que básicamente el teorema de Chebyshev lo que dice es, para cualquier conjunto de datos, el teorema de Chebyshev, que era un ruso, es lo que dice, que principalmente para distribuciones que no son simétricas, voy a usar esta representación gráfica para ilustrar el teorema de Chebyshev, porque el teorema de Chebyshev aplica mayormente a distribuciones que no son simétricas. Para distribuciones simétricas pues va a haber otra regla que se va a llamar la regla empírica, que vamos a aplicar más adelante, pero para cualquier distribución de datos, principalmente que no sea simétrica, pues aplica el teorema de Chebyshev. Entonces el teorema de Chebyshev lo que postula es que en ese conjunto de datos, pues vamos a suponer que la media esté por aquí, no sabemos, esto es un ejemplo simplemente. A dos desviaciones estándar, tenemos una, negativo 1, 2, negativo 2 y negativo 3. Él postula que, por ejemplo, a dos desviaciones estándar de distancia, en ese conjunto de datos, en esta distancia de aquí a aquí, alrededor de esa media, que sería en este caso media más o menos dos veces la desviación estándar. Dice que al menos va a contener al menos el 75% de los datos. O sea que los datos que están allí en esa distribución de frecuencia, en esta distribución de datos, a dos desviaciones estándar alrededor de su media, a distancia tanto negativo como positivo, ese espacio central alrededor de la media, que está a una distancia a dos desviaciones estándar de la media, debe contener al menos el 75% de los datos. Y que en el caso de tres desviaciones estándar, a esa distancia donde estamos abriendo un poquito más, expandiendo un poquito más esa zona del conjunto de datos, sería más o menos 3 veces la desviación estándar, iba a contener al menos el 89% de los datos. Y uno entonces, para cualquier porcentaje, pues uno aplica esa formulita que está aquí, pero realmente lo importante es que usted sepa que a 2 desviaciones estándar vamos a tener al menos el 75% de los datos, al menos a 3 desviaciones estándar vamos a tener al menos el 89% de los datos, y a 4 desviaciones estándar, que ya es bastante expandido, vamos a tener el 94% de los datos contenidos, ¿no?, en ese centro de la distribución. Eso es lo que busca el teorema de Chebyshev, aplicable a cualquier distribución, aplicable a cualquier distribución, principalmente simétrica. Eso es relacionado al teorema de Chebyshev. Como el teorema de Chebyshev aplica a cualquier distribución, excepto, y que especialmente las no simétricas, pues cuando tenemos una distribución simétrica, perfectamente simétrica, de índice de cerco igual a 0, cuando hablamos de una distribución de esta forma, simétrica, donde esta cara es igual, es como si se estuviese mirando un espejo de la otra, que el skewness o índice de cerco es igual a 0, entonces aquí aplica la regla empírica, que como dije, solo para distribuciones simétrica. Distribuciones simétricas. Más adelante en el capítulo 6 vamos a estar hablando un poco de las distribuciones simétricas, pero un poco para irles adelantando un poquito. La regla empírica dice que alrededor de la media, negativo 1, 1, a una desviación estándar, estamos hablando x más o menos una desviación estándar, no tengo que poner el 1, es una desviación estándar, a una desviación estándar va a estar contenido aproximadamente el 68% de los datos. O sea que ya en esta parte de aquí del conjunto de datos ya vamos a poder contar con aproximadamente el 68% de los datos, que si expandimos eso un poquito a 2 desviaciones estándar, a 2 desviaciones estándar, para más o menos 2 veces la desviación estándar, ahí va a estar contenido aproximadamente el 95, bueno, el 95% de los datos, y que a 3 desviaciones estándar, estoy expandiendo un poquito más, vamos a tener 3 desviaciones estándar, vamos a tener aproximadamente el 99% de los datos. Siempre pues va a haber unos datos, unos remanentes a los extremos, pero sí, a tres desviaciones estándar, ya vamos a tener el 99% de los datos dentro de ese. Por eso es que lo ponemos así, lo ilustramos así. Lo ilustramos de esta manera. Para que lo sepa, yo sé que acá usa los símbolos de mu y sigma como si estuviésemos hablando de datos poblacionales, pero aquí pues se lo puse como si estuviésemos hablando con datos muestrales. Eso se los explico como regla que tiene que ver con esto que hemos estado hablando de los valores Z, de cómo calcular los valores Z y todas estas cosas. Déjenme. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tenga sobre esta explicación? Bien, esta es la regla empírica, el teorema de Chebyshev. Esto es más bien como teoría, ¿no? Para que tienen que tener en cuenta. En el libro hay un ejercicio allí que le dice: considera una muestra de los siguientes datos, unos 5 datitos, 10, 20, 12, 17, 16, no da ni un contexto ni nada. Y el ejercicio le pide que busque el valor Z para cada uno de esos datos. O sea que tenemos los siguientes datos: 10, 20, 12, 17, 16. Y lo que queremos es, para cada uno de ellos, buscar el valor Z. No da más nada, le da los datos y le pide, busque los valores Z. ¿Qué debemos hacer? Ajá, tenemos que buscar todavía la media, no la sabemos. Ajá, ¿qué más? La desviación estándar. Y ya una vez pues tengamos estos datos, entonces sí podemos buscar los valores Z, porque es cuestión de aplicar, ¿verdad? Estos son datos. Acuérdense que siempre los datos en conjunto se le denomina X, ¿sabes? X menos la desviación estándar, menos la media dividida entre la desviación estándar. Así que en este caso el reto primero es buscar X barra y buscar entonces la desviación estándar. Como el ejercicio, ¿no?, nos va a tomar un rato hacer eso manualmente, pero lo voy a hacer rapidito aquí en computadora, pero usted pues anote los datos y después con calma lo practica en su casa. Aquí para efecto de la clase, pues quiero tener ya lo que quiero ahí, dar énfasis del buscar los valores Z, pues vamos a hacer el cálculo aquí rápido. Era 10, 20, 12, 17, hasta aquí. Media es 15. La media es 15 y la desviación estándar es 4. Yo creo que estos eran unos datitos, se parecen mucho a algunos que ya habíamos trabajado anteriormente, yo creo. Así que ya tenemos esa data. Ya tenemos ya lo que necesitamos, la media y la desviación estándar. Como le decimos, lo puede calcular manualmente para que practique, porque en el examen va a ser la manual. Debe practicar, ¿sabes? Que también que lo haga en la computadora para corroborar, pero los ejercicios deben ser los del libro y eso, debe ser los manual para que practique. Y pues, lo que tenemos que ir haciendo para cada uno son valores Z. Vamos para el primero. X igual a 10. Vamos a buscar el valor Z. Z es igual a 10 menos 15 dividido entre 4. En ese caso, 10 menos 15 es negativo 5, y negativo 5 entre 4, eso es 1 punto algo. Fíjate, que no sé bien. 1.25, negativo 1.25, pues ese es el valor Z para X igual a 10, así que pues negativo 1.25. Y vamos al próximo. Para X igual a 20, vamos a buscar el valor Z. Eso es 20 menos 15 dividido entre 5. 20 entre 15 es 5. Y dividido entre 5, pues nos dio a 1. Ah, sí, pues, discúlpeme. Entre 4, así que 1.25. Okay. 1.25 y así sucesivamente. ¿Hay alguna duda? Pues lo demás, entonces usted sígalo trabajando, ¿no? Ese es un ejercicio de los del libro para práctica. De eso se trata, o sea, si yo le doy unas condiciones así en un examen o algo, pues eso es lo que usted tiene que hacer, ya tener la, eso. Realmente, pues del teorema de Chebyshev y la regla empírica, como le dije, lo importante es tener en cuenta esto que acabo de explicarle, que lo que buscamos con los valores Z es que a qué distancia están cada uno de los datos y que cuando lo vemos, ¿no? Esa zona central de la distribución, qué por ciento de los datos debería estar entre medio negativo 1 y una, claro, entre medio es negativo 1, Z igual a negativo 1 y Z igual a 1, pues debería estar por lo menos el 68% de los datos, a 2 desviaciones estándar el 95% y a 3 desviaciones estándar el 99%, cuando se trata de una distribución simétrica. Y este tipo de preguntas pues, puede venir en un pareo o un escoge o un cierto pareo. Y naturalmente pues en el libro hay preguntas de esto. Bien. Atado a estos temas que hemos visto de los valores Z, la aplicación más importante de los valores Z es que la fórmula de valores Z nos permite poder identificar en un conjunto de datos observaciones atípicas o como también se conoce en el argot, valores infrecuentes. Hay momentos dados en que en el conjunto de datos pueden haber datos que irregulares, que no siguen con el mismo patrón. Un outlier es un dato inusualmente pequeño o inusualmente grande. Vamos a suponer que de momento yo vengo y estoy haciendo un cuestionario de los estudiantes de UPA de la cuadrilla y, por ejemplo, estoy trabajando con la variable edad. Y más o menos, estoy corriendo los datos, la mayoría de las edades están en fluctúan entre 18, 25, quizás 30. De momento me sale un 83, por ejemplo. Me sale un 82, por ejemplo. Pero ¿qué es esto? Este dato como que no. No es que no pueda haber una persona de 82 años trabajando, pero vamos a seguir primero. Y cuando verificamos era que en vez de entrar 28, entró 82. Eso puede pasar. Ese tipo de cosas puede pasar. Y el outlier se da. Se dan en los datos. De hecho, en los casos que ustedes están trabajando, hay outlier en la asignación. Eso lo vamos a ver en la próxima asignación. Entonces, un dato que tenga un valor Z o que sea menor que negativo 3, pues para identificar los outliers, o datos atípicos, observaciones atípicas, o valores infrecuentes, en inglés outlier, en español, observación atípica. ¿Cómo identificarlo? pues, si usted calcula el valor Z de ese dado y resulta en uno de los siguientes, que sea menor que negativo 3, ¿verdad? Un dato menor que negativo 3, o sea, menor que negativo 3, o z igual a negativo 3, menor que z igual a negativo 3, o que sea mayor que z igual a 3, mayor que z igual a 3. Si se cumple con alguna de esas condiciones, pues ese dato es un outlier. Como yo les había dicho, tenemos una distribución de datos. Vamos a ver que estamos hablando de valores Z. El outlier, si el dato cae aquí, en esta región, ¿no? Si cae aquí, que es menor que negativo 3, si el dato cae aquí, en esa región, que es menor que negativo 3, Z, ¿no? Que Z menor que negativo 3. Menor que Z igual a negativo 3, o acá, que se refiere a un dato mayor que Z igual a 3, pues entonces estamos hablando de outlier. O sea que datos que caigan aquí, outlier. Que caigan de aquí para allá, outlier. Y lo mismo de aquí para allá. De aquí hacia el extremo. Outlier. Eso es lo que quisimos decir allá. Que usted va a coger un dato, especialmente los datos más grandes y el más pequeño del conjunto de datos. O sea, usted empieza, por ejemplo, ese mismo de la asignación. Vamos a suponer que está trabajando la variable edad. Pero usted va a empezar con el dato más grande y a buscar el valor Z. Si el dato más grande, por ejemplo, de ese conjunto de datos tiene un valor Z que cae dentro entre negativo 3 y 3, o sea, que cae aquí dentro, pues no hay problema, pues no es un outlier y es el dato más grande del conjunto. Así que si el dato más grande del conjunto no es un outlier, pues por ahí, por ese lado, no hay ningún outlier más ningún otro outlier. Entonces después se va al otro lado, que es el dato más pequeño del conjunto, y si usted busca el valor Z para el dato más pequeño del conjunto y es menor, es mayor que negativo 3, que cae entre negativo 3 y 3, pues entonces no es un outlier y ese conjunto de datos pues no tendría outlier. Así mismo, pues el conjunto de datos tal no tiene ningún dato atípico outlier. Pero por el contrario, si usted en un conjunto de datos observa que hay outlier, porque va a haber o que tenga un dato que su valor Z sea o mayor que negativo 3, que mayor que 3, o que sea menor que negativo 3, pues entonces identifica tal dato en el conjunto de datos es un outlier. ¿Estamos claros? Eso es lo que queremos. Entonces, uno de los usos más importantes de evaluación, aparte de otras cosas. Como les dije, ¿qué razones pueden dar a que ocurrir datos así atípicos? Datos incorrectamente registrados, datos que fue incorrectamente incluido en un conjunto de datos. A veces estamos llenando datos de una forma y el dato que correspondía a un campo lo entramos en otro. Eso puede pasar. Simplemente un dato con un valor inusual. Hay veces que hemos hecho todas las pruebas, el dato es incorrecto, se entró bien, pero ese es el dato. Aunque sea inusual, pero corresponde al conjunto y que es correctamente registrado. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Hay algún dato? ¿Hay algún outlier en este conjunto de datos de la renta de apartamento? ¿Sí o no? Porque vemos que el dato más grande, más pequeño que diga del conjunto es negativo 1.20, que cae dentro. Cae dentro, es mayor que negativo 3, así que no es un outlier. Está entre medio de negativo 3 y 3. Y el dato más grande del conjunto de datos apenas es 2.27. Por lo tanto, sí cae adentro de los datos que no son atípicos outlier. Así que en esa red, esos datos de renta de apartamento no se identificó ningún dato que fuese atípico o fuese outlier. Hemos culminado la sección 3.3. Ahora entonces vamos a trabajar la sección 3.4, que es lo último, y es una sección rápida. Una vez culmine, pues quiero a ver si trabajamos algo de la computadora. Bien, la sección 3.4 vamos a trabajar sobre cosas que ya hemos visto anteriormente. Y los temas que vamos a estar cubriendo de esta sesión 3.4 son resumen de 5 números y diagrama de caja. Este es otro diagramita que se junta en la familia de diagramas, como los diagramas de tallo y hoja que hicimos en el capítulo 2. Vamos a ver que es una técnica de análisis exploratorio de datos. ¿Cómo va a pasar? 17 slides, eso lo pasamos. Es un concepto que hemos estudiado en clases anteriores, pero lo vamos a usar aquí. Entonces, ¿se acuerdan que en el capítulo 2 introdujimos el diagrama de tallo y hoja como una de esas técnicas de análisis exploratorio de datos? Y el análisis exploratorio de datos, como recordarán, se trataba de procedimientos aritméticos simples, gráficas fáciles de dibujar que nos ayudan de una forma rápida, expedita, poder tener una fotografía de un conjunto de datos sin tener que entrar a la rigurosidad. Por ejemplo, en el caso de tener que hacer unos intervalos de clase, una distribución de frecuencia, un histograma, ¿no?, que sabemos que eso se toma bastante elaboración. Vimos cómo el diagrama de tallo y hoja era bastante rápido en darnos una fotografía rápida de ese conjunto de datos, y que vemos que es un diagrama que vemos los datos reales y nos da esa forma de cómo se va a tener la distribución de los datos. Eso fue en el capítulo 2. Y como le dije, aquello hacíamos rápido, más o menos nos mostraba algo, una forma similar a cómo iba a quedar el histograma, y eso lo vimos. Y que el análisis exploratorio de datos, pues la definición está allí, usa procedimientos aritméticos sencillos, gráficas fáciles de dibujar para resumir datos. Ahora bien, en este momento vamos a trabajar dos nuevas técnicas de análisis exploratorio de datos que se van a conocer como el resumen de 5 datos y el diagrama de caja. El resumen de 5 datos o 5 números es tan sencillo como un listado de 5 valores claves dentro de un conjunto de datos. ¿Cuáles son esos datos? Pues número uno, el valor más pequeño. ¿Es difícil conseguir el valor más pequeño de un conjunto de datos? ¿No? Si usted coge el conjunto de datos, lo ordena desde el más pequeño hasta el más grande, muy sencillo, puede localizar cuál es el dato más pequeño. La primera cuartila, quizás esa la tenga que calcular manualmente, pero vimos que en un programa como Statis, usted teniendo los datos en una columna, usted rápidamente puede correr eso y obtiene lo que es la primera cuartila, la mediana, la tercera cuartila, la mediana. ¿Quién se acuerda que también habíamos dicho que era la mediana? La mediana era igual a qué. Aquí dijimos la primera cuartila, pero no mencionamos cuál cuartila, ¿verdad? Porque precisamente la segunda cuartila es la mediana. De calcular la segunda cuartila es el equivalente a calcular la mediana, es lo mismo, estamos hablando del mismo dato. Por lo tanto, por eso es que pusimos la mediana, la tercera cuartila y el dato más grande. Así que, si yo le pido, le doy unos datos y realíceme un resumen de 5 números o 5 datos, tan sencillo como esto. Claro, en el caso de la asignación, como son muchos datos, pues yo le sugiero que lo haga en la computadora para que se le haga más fácil. Pero usted lo puede, las cuartilas, calcular manualmente, ¿no? Por el procedimiento que aprendimos a hacer. No obstante, para el examen, pues tendría que calcular esto manualmente. El examen lo que se va a dar unos pocos datos, tampoco le vamos a dar un conjunto de datos grande, ¿no? Un conjunto pequeño. Pero sí, hay abundante ejercicio en el libro para que usted entonces haga todo practique. Como le dije, resumen de 5 números, el valor más pequeño, el valor más grande, la primera cuartila, la mediana y la tercera cuartila. La mediana, que es también la cuartila. Una vez usted hizo eso, ya tiene un resumen de 5 números. ¿Qué es lo que hace este resumen de 5 números? Yo creo que ya yo le había hablado un poquito de esto, pero las cuartilas nos dividen ese conjunto de datos en 4 partes iguales. El dato más pequeño, del dato más pequeño a la cuartila 1, pues nos da ese primer 25% de los datos, más bajito, más pequeño. Desde el dato más pequeño hasta la mediana, pues nos da entonces la mitad, la 50% de los datos más pequeños del conjunto. Y así sucesivamente nos parte ese conjunto de datos en 5 partes. Y eso es una técnica de análisis exploratorio de datos, que es un procedimiento aritmético sencillo, rápido de hacer, que nos da una idea rápida de cómo es ese conjunto de datos, sin todavía haber entrado a una profundidad que hacer unos análisis. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Bien. En el caso del ejemplito que hemos estado trabajando en este capítulo 3, la renta de apartamento, pues tenemos aquí todos esos datos, esa muestrita de 70 datos. Y si queremos buscar ¿qué datos usted puede por lo menos identificar de ese resumen de 5 datos allí? ¿Quién me puede decir? ¿El Davis? El más pequeño en este caso, ¿cuál es? ¿Ah? Muy bien, vamos a irlo poniendo por aquí. Esta es la renta de apartamento. Resumen de 5 datos. Y ya el primero, vamos a llamarle el mínimo. Me dijiste que era 425. Me dijiste, Josué. El más grande, 615. ¿Y los demás? ¿Me los pueden dar? ¿Ah? Eso los habíamos trabajado anteriormente en el PowerPoint anterior, está esos datos. Pero nada, aquí los tenemos. El valor más pequeño, nada, lo vemos ahí. Ahí me tiro todos los demás. El valor más grande, que es el 615, y pues por ejemplo la mediana, que la habíamos trabajado hace tiempo atrás, que era un conjunto de datos impar, pues la mediana iba a ser los dos valores del medio, en este caso del centro de la distribución, en ese caso pues ambos son 475, así que el promedio de esos dos valores sigue siendo 475, y que en la cuartila 1, que es la percentila de 25, o sea, cuando hablamos de la cuartila 1 estamos hablando de la percentila 25, ¿estamos? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Ese dato aquí resulta que es 445, y la cuartila 3, que es la percentila de 75, es el dato 525, calculado, ¿no? Cuando se calculó manualmente. Eso es un resumen de 5. Entonces ahora vamos al diagrama de caja. El diagrama de caja es una técnica gráfica, es un gráfico que vamos a hacer. Es un gráfico que se va a alimentar de este diagrama, de este resumen de 5 datos. O sea que el diagrama de caja, para poderlo realizar, necesitamos primero haber realizado el resumen de 5 datos. Les dejo saber que el diagrama de caja, una de las utilidades es que nos va a presentar una forma visual rápida de ver un conjunto de datos, tener una idea de un conjunto de datos. Pero también el diagrama de caja nos permite identificar a un layer. Es una manera de identificar outliers o valores infrecuentes por medio de la construcción de un diagrama de calor. Pues, ¿qué necesitamos? Esta es la apariencia de un diagrama de caja, pero vamos a irla trabajando poco a poco. Al final el diagrama de caja va a quedar algo así, pero vamos a trabajarlo. De hecho, este diagrama de caja no es el de los datos, ¿no? O sea, de este resumen, este es otro diagrama de caja que está en el libro, de unos datos allí que son de los salarios de los estudiantes recién graduados de empresa. Bien, lo primero que necesitamos para calcular el diagrama de caja, ya le dije que es el resumen de 5 números. Para ello, pues lo tenemos que... Es un diagrama de un eje nada más, o sea, que así que pues, estamos hablando de un solo eje. Yo, en papel cuadriculado queda mejor. Statdisk, con los datos, pues lo da. Pero vamos a aprenderlo a hacer manualmente primero. ¿Qué pasa? Como es un diagrama de un solo eje, pues es bueno saber cuál es el dato más pequeño, el dato más grande, para más o menos uno hacer las escalas aquí. Así que sabiendo que el dato más pequeño es 425 y el dato más grande es 615, pues podemos, por ejemplo, yo pudiese empezar en 400 aquí, podemos empezar en 400, pero como ya yo conozco el desarrollo del ejercicio, le voy a decir, dejar saber que prefiero empezarlo en 300 por unas razones que vamos a ver ahorita. Así que lo voy a empezar en 300 ahora, no, para avanzar, pero después ahorita le voy a explicar por qué lo estoy empezando en 300. Y el 615 lo voy a llevar a 700 para tener margen a ambos lados. Entonces estamos hablando que sería 300, 400, 500, 600, que podemos dividirlo como en tres partes. Y cuatro partes. Medio 500. Ajá, exacto. 500, 600 y 700. Volvemos a lo mismo, en papel cuadriculado, ¿eh? No va a quedar. 700. Ah, 400. En papel cuadriculado pueden trabajar mejor, ¿no? Pero quiero que entiendan que a veces no me va a quedar las cosas muy cuadradas porque estamos aquí trabajando en la marcha. No tenemos mucho. Estamos claros, ¿no? Si hay alguna duda, me levantan la mano, ¿no? Quiero que me sigan. Lo primero que hicimos es hacer la escala, teniendo en cuenta cuál es el dato más grande y el más pequeño, dando un poco margen. Entonces, ya tenemos la escala, ahora vamos a ir ubicando los datos. El dato más pequeño, que es 425, lo podemos ubicar, dejo buscar otro color. Ese dato lo podemos ubicar como por aquí. 425, más o menos. Ese corresponde vamos a trazar un segmento, porque como vamos a construir una caja, vamos a construir un segmento que va a representar, no, discúlpeme, un segmento todavía no. Vamos a, ese es el dato más pequeño. El dato más pequeño se va a representar por un punto. El dato más pequeño, más o menos, 425 está por aquí, lo vamos a representar por un punto. Así que ese dato... Un punto, el dato más pequeño. Dato más pequeño. Lo representamos por un punto. Y lo mismo, el dato más grande, vamos a representar por un punto. Era como 615, más o menos, por aquí. Paralelo a donde pusimos ese punto, el otro punto. Así que ese, el dato más grande. Cuando usted haga el diagrama, no tiene que hacer esto de ponerme el dato más pequeño y más grande. Simplemente se los estoy señalando a ustedes acá para que usted lo sepa, pero cuando usted construya, no tiene que hacerme decir aquí dato más grande o dato más pequeño. Una vez hemos ubicado eso, pues vamos a ubicar las cuartilas y la mediana. Entonces, la cuartila 1, que era en este caso 445, ubicamos más o menos por aquí. Y ahí sí hacemos un segmento. Un segmento donde va a la altura de la cuartila 1, así que mire, la cuartila 1, hacemos un segmento. Para el valor de la mediana vamos también a hacer un segmento más o menos a la altura de donde corresponde, yo creo que esto va más para acá, más o menos 445 dBi y 475, que es la mediana, debe estar por ahí. Más o menos. Y el otro dato, esta sería la mediana. Y lo otro que nos queda es la cuartila 3, que es 525. Vamos a ver, lo tengo por aquí. La cuartila 3. Y ya una vez tenemos esos segmentos, los cerramos la caja. Cerramos la caja. Cerramos la cajita. ¿Ves? Que básicamente la caja es un diagrama de tallo de caja. Y la caja básicamente es la cuartila 1, la mediana, y la cuartilla, que es lo que conforma la caja. Y una vez hemos hecho la caja, pues para conectar con los valores más grandes, más pequeños y más grandes del conjunto, pues le damos aquí unas líneas entrecortadas para conectarlo, que eso se le conoce como los bigotitos, como bigotitos, witches. Pues eso es lo que hacemos, lo conectamos con rayitas entrecortadas, desde la cuartilla 1 hasta el valor más pequeño y desde la cuartilla 3 hasta el valor más grande. Y ya ahí, básicamente en esencia, tenemos el diagrama de caja. Pero como yo les dije, que el diagrama de caja nos sirve para identificar outliers, pues para poder identificar esos outliers tenemos que calcular unos límites. Calcular unos límites. Unos límites. Unos límites que nos van a decir, pues mira, si el valor es mayor que se cae fuera de esos límites, pues ese es un outlier. Así que vamos a calcular primero un límite inferior, ¿no? Límite inferior. Y después vamos a calcular un límite superior, un upper limit. Límite superior. Límite superior. ¿Cómo calculamos esos límites? Pues vamos a verlo ahora mediante la siguiente fórmula. El límite inferior lo vamos a calcular de esta manera. El límite inferior es igual a la cuartila 1 menos 1.5 multiplicado por el rango intercuartil. Esa es la fórmula para el límite inferior. La cuartila 1, a la cuartila 1 le vamos a restar esta operación matemática. Lo que sea la cuartila 1, hacemos esta operación matemática y calculamos el IQR, el rango intercuartil, y a eso le vamos a multiplicar 1.5. Y lo que resulte de esto, pues Q, la cuartila 1 menos eso, va a ser el límite inferior. Pregunta. Siempre, además, es una constante, siempre va a ser eso. Pregunta. Sí, acuérdese que esto es una multiplicación, 1.5 por el rango intercuartil. Por eso le hago los corchetes aquí, para que sepa que usted tiene que hacer primero esta operación, y después que haga esta operación, entonces la cuartila 1 menos eso. ¿Estamos claros? ¿Eh? Ese es para calcular el límite inferior. Pero para calcular el límite superior va a ser la cuartila 3 más, ahora es más, esa misma expresión, 1.5 y QR. Así que usted calcula esto aquí, 1.5 por lo que sea el rango intercuartil, y lo que resulte, usted va a sumar lo que sea la cuartila 3 más eso, va a ser el límite superior. De manera entonces que, pues, vamos a hacerla para efectos de este ejercicio. Lo primero, pues, para tenerlo por ahí, ¿qué es el IQR? ¿Qué es el rango intercuartil? El IQR. ¿Ah? Así que la cuartila 3 menos la cuartila 1. ¿Eh? En nuestro caso, la cuartila 3 es 525 menos 445. En ese caso, eso es 60. ¿No? 80. Ahí está. Tenemos ahí que el rango intercuartil es igual a 80. Así que ya lo tenemos ahí. Y lo que tenemos que dedicarnos ahora a calcular los límites. Pues esta cosa usted lo hace en limpio aparte, ¿verdad? La cuartilla 1, como le dije, la cuartilla 1 menos 1.5 por el IR. Así que la cuartila 1 en este caso es 445 menos 1.5 multiplicado por el rango intercuartil, que era 80. Calcule, ¿verdad? Lo que es eso allí, 80 por 1.5, eso es igual a 120, y la cuartila 1 menos 120 es igual a 325. Entonces tenemos que el límite inferior es igual a 325. Ese 325 lo vamos a identificar aquí, pues más o menos el 325 está por aquí. Entonces, como sabemos que eso es un límite, lo que hacemos es que hacemos como una raya entrecortada completa, donde estamos dejando saber que ese es el lower limit. Bien, la razón por la cual, pues, obviamente ya yo sabía de antemano que iba a necesitar expandir esto para acá un poquito más, pero si hubiésemos, por ejemplo, lógicamente, usted ve este ejercicio y dirá, pues si es 425, pues lo voy a empezar en 400, y acá en 600, pues lo llevo quizás a 650 o algo así. Pero entonces, si lo hubiese dejado en 400, hubiese tenido que entonces de nuevo borrar el si lo estoy haciendo manualmente, hubiese tenido que borrar todo otra vez y añadirle ese otro numerito para que pudiésemos acomodar el lower limit. Y lo que nos queda entonces es calcular el límite superior, el upper limit, que es la cuartita 3 más el 1.5 por el IQR. La cuartila 3 es igual a 525. Ya sabíamos que esta operación era 120. Y ahí solamente entonces estamos hablando que sería 645. Ese es el valor del límite superior, 645. Que identificamos aquí más o menos que el límite superior debe estar como por aquí. Ese sería el límite superior. Hasta aquí, ¿alguna duda? Una vez identificamos los límites, tenemos que ver si dentro del conjunto de datos original hay algún dato que esté fuera de los límites. En este caso, ¿hay algún dato que usted entienda del conjunto que esté fuera de los límites? No, porque precisamente si el dato más pequeño, que es este, está dentro de los límites, y el dato más pequeño, que es este, está dentro de los límites, y el dato más grande del conjunto, que está dentro del límite, es este, pues no hay problema, no hay ningún outlier. Así que así mismo uno lo anota, ¿no? Como anotación, no se encontraron outliers dentro del conjunto de datos. ¿Alguna duda? Pues lo importante es que usted, cualquier conjunto de datos, ya sea del libro, usted puede aplicar esto. Acuérdese que el resumen de 5 números es tan sencillo como coger cualquier conjunto de datos, identificar el dato más grande, el más pequeño, la cuartila 1, la mediana, la cuartilla 3. Ese es el resumen de 5 datos, 5 números. Y una vez hecho eso, el diagrama de caja, llevando a cabo todo lo que hemos hecho aquí ahora. Y quizás pues la parte más complicadita es la formulita esta de los límites, que pues entender, ¿no? que es una fórmula sencilla. Ah, dime. Sí, dime. Ahí no hay outlier, ¿verdad? No hay outlier. Entonces, pues precisamente que un dato, que ya sea el dato, uno o varios datos caigan fuera de los límites. Por ejemplo, que aquí hubiese habido un dato que fuese mayor que 645. Si hubiese habido un dato que era 700, por ejemplo, hubiese caído fuera de los límites. Y entonces, ¿qué pasa? En ese caso, en este ejemplo no lo hubo, pero en este otro ejemplo que tenemos aquí, sí había un outlier. Y los outliers, usted debe hacer un asterisco para dejar saber que ese dato es un outlier. Así que te agradezco la pregunta, ¿verdad? Porque me permitió entonces el pie forzado para entrar a esta. Estamos claros hasta ahí. Así que si hay un outlier, usted lo anota con un asterisco, ¿no? A la altura de la escala, lo pone. ¿Alguna duda adicional? Sí, Pues dicho eso, entonces, pues ya hemos concluido, ¿verdad? Todo esto que yo acabo de explicarle, en el ejemplo de la renta apartamento, pues está, dice que lo hemos hecho ya manualmente. Ya para la renta apartamento, si usted lo... Así que pues, lo tiene allí. Hemos culminado entonces el capítulo. Que la mañana, pues todavía nos queda tiempo en grande porque podemos aprovechar algunas cosas, pero el miércoles, que es perdón, vamos entonces a hacer un repaso. Venga preparado. ¿Cuántos ustedes han hecho ejercicios de práctica? ¿Están al día en eso? ¿Poquí? Pues ya las reglas de juego son claras. O sea, ya yo no voy a decir más nada, ¿no? Esa es su responsabilidad. Pero sería más eficiente si usted viene con ejercicios hechos o dudas específicas, si usted las traiga y las trabajamos. De todas maneras, sin de no tener dudas, pues damos un repaso genérico, general, de todo lo que hemos cubierto y pues, porque están preparados, es su responsabilidad hasta prepararse para el examen. El examen, como les dije, no es un examen, como es solamente de un capítulo, no va a venir. Un momento. El examen.